Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todos y todas a esta nueva sesión de la vieja guardia con todo el poder del rock, finalizando este gran abril de mucha música. La vieja guardia te la ha llevado todos los lunes a través de ¿quién? www.7rockradio.com. Allí le agradecemos al señor José Manuel Font, directivo general, a David Yepes en la producción, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, estamos en www.cerebrosexprimido.com. Allí Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados de este portal web. Sí, señor, que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Y el team de la vieja guardia, Elisa Hernández, full ocupada por allí en las efemérides de la vieja guardia. Betty Martinolas, la dama y la música desde San Juan, Argentina, y reapareciendo en acción el señor Carlos Ortega con toda la producción y coproducción de la vieja guardia. Y por acá, quien les habla, saluda, mezcla, monterita, la vieja guardia, desde Valencia, nuevamente se los digo para que no se lo olvide, Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Allí comenzamos escuchando cuatro temas buenísimos. La primera banda, Aradía. Esta banda me la envía mi amigo Salvatore Mr. Jack desde Italia. Salvatore Mr. Jack es de la productora Juaniquilla Records, así que ubícala por todas sus redes sociales. A Aradía le dije Let My Spirit, sí señor. Y el segundo tema, Message From Hell, ¿eh? Un mensaje desde allá, pues usted lo recibirá. Así es la cosa. La segunda banda a escuchar fue El Sagrado, esta banda de hardcore, pues con el tema Esto es Hardcore. Y el segundo tema, Oscuridad. El Sagrado, banda de hardcore sonando en la vieja guardia, claro que sí, con todo el poder del rock. Y vamos con más, más de la vieja guardia y el metal. El entonces presidente de la República, el hoy senador, el siempre ciudadano, no ha logrado todavía a esta altura de su vida distinguir entre un debate democrático y un monólogo autoritario. Decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Hola gente, mi nombre es Oscar Galán, vocalista de la agrupación colombiana Socavón. Este es un saludo para el programa La Vieja Guardia de Seven Rock Radio, Venezuela.

Soldá. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¡Gracias! que me iré. Estrella Negra sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sí señor. Y de Estrella Negra estábamos escuchando El Regreso y el primer tema de Estrella Negra, Brujas de Salem. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué les parecen? Bueno, por ahí andan todavía y vuelan, así dicen. Antes de esto estuvimos escuchando a la gente colombiana de Socavón, El Emperador, el primer tema, y el segundo tema, En Medio del Horror, banda de death metal, metal extremo, sí señor, Socavón, sonando en La Vieja Guardia, así lo dije. Bueno, y por allí anda mi amigo Carlos Ortega, reapareciendo en acción. En este momento ya no es Chuck Norris, ya sigue siendo Carlitos Ortega. ¿Qué vamos a escuchar, Carlito? ¿Qué tiene por allí? Y vamos a escuchar a la banda Hell Butcher. Esta es una banda de thrash black metal que se formaron en el año 2022 en Suecia. A pesar de ser una banda relativamente nueva dentro de la escena del metal, ha captado buenos fanáticos alrededor del mundo. Y bueno, vamos a escuchar a la banda Hell Butcher aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

recibir su amor y su perdón. Aprender a caminar con dignidad y ser fiel hasta la eternidad. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Oh, sonando la banda boliviana OREP. Sí, señor, OREP, esta banda, pues con un par de temas buenísimo. El primero, Apostasía, y el segundo, El Llamado. Anterior a esto, por allí estuvimos escuchando a la gente de Heart Butcher, esta banda que nos las envía nuestro amigo Carlos Ortega, aparecido en acción. Sí, señor, ya Chuck Norris está desplazado en la edición de esta semana de La Vieja Guardia. Pues ya lo saben que nosotros estamos en www.sevenrockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. www.sevenrockradio.com, así que no se te olvide. También estamos en www.cerebrosexprimidos.com, en ese gran circuito radial. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. ¡Claro que sí! Pues nosotros, en La Vieja Guardia, tenemos más bandas que presentar para que tú disfrutes del mejor rock del mundo. Sí, señor, del mundo. Así nos lo va a contar nuestro amigo Carlos Ortega. ¿Qué nos traes, Carlitos? Y bien, Roberto, vamos a escuchar esta excelente banda de metal extremo nacional venezolano. Esta es una banda que recientemente nos sorprendieron con un cover de la banda Kruger con el tema Come Perro. En este caso vamos a escuchar dos temas de ellos. Vamos a escuchar Vida Perfecta, que es un tema que ya tiene algo de tiempo por allí, y este cover que lanzaron recientemente en sus redes, como lo es Come Perro, de la banda Kruger. Esta banda está formada por Mark Tom en la guitarra, Ronnie Garbett en el bajo, Luis Primera en las voces y Josh Knight en la batería. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar a la banda Nice Play aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Vieja Guardia, ay.

escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Abandonar, no hay retorno ya. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. Homo sapiens se formó en 1998 por Adolfo Galán al bajo, Carlos Cascales a la guitarra y voz, César Mendoza a la guitarra y voz y José Alberto Ortiz a la batería. En enero de 1999, el grupo graba su primer disco, Cromosoma 48, que contiene 10 canciones de puro rock and roll, con el que la banda consiguió darse a conocer a nivel nacional, con buenas críticas por parte de la prensa musical y con un directo potente que no deja indiferente a los seguidores que acuden a sus conciertos. Durante los primeros años de la década del 2000, surgen los problemas con la compañía discográfica y el grupo decide rescindir el contrato y continuar trabajando solos. Durante los años siguientes, la banda se dedicó a pulir su sonido y a encontrar su personalidad. En el 2003, entran a formar parte de la banda otros dos músicos y amigos del grupo, Juan Antonio Núñez, Nito, a la guitarra y Carlos García Charlie a los teclados, quedando así conformada la formación actual de Homo sapiens como sexteto. En el 2006, el grupo empieza a preparar y componer los temas de su segundo disco titulado 2, en el que el nuevo sonido del grupo se muestra más potente y rockero que nunca. El disco sale a la calle en mayo del 2008 y durante ese año y el siguiente se echan a la carretera a presentar sus canciones. En el verano del 2009, el club Balón Mano en Toledo les encarga la inusual, sobre todo para un grupo de rock, y difícil tarea de componer el himno del club. En febrero del 2010, el grupo edita un DVD en directo, resumiendo toda la gira que los ha llevado a múltiples ciudades españolas. Con este trabajo, la banda sigue actuando en directo y compaginándolo con la composición de nuevas canciones. En noviembre de 2010, el grupo entra a los estudios Jenny Records de Toledo, propiedad de su productor de toda la vida, Tony Quintana, y del músico toledano Diego Rubio, para grabar las nuevas canciones. En los bolsillos es el título de este tercer trabajo. El resultado final está impregnado de la particular forma de entender la música de Homo sapiens, tanto en la parte instrumental como en los textos, a los que el grupo sigue dando tanta importancia como a la música. La Caja Negra es el título del cuarto disco de Homo sapiens. Este disco surge de una noche mágica. Bueno, amigos, le dejo un tema. Apenas termina, seguimos con Homo sapiens Rock de Toledo, España. No quiero sentirme raro nunca más. Hay un lugar cerca del cielo donde el tiempo es el momento en el que estás. Quiero notar que estoy despierto, sentir el viento y en los pies la gravedad. Voy a soltar mis pensamientos por los senderos que se formen. cuento que te cuentan al nacer. Cambiar la piel, verme por dentro, plantar el huerto y no dejarte de querer. Continuamos con Homo Sapiens, de Toledo, España. El 22 de diciembre del 2012, realiza un concierto solidario para las familias más necesitadas de la ciudad natal, Toledo. La entrada no se pagaba con dinero, sino con alimentos, ropas o juguetes. La respuesta del público fue tan grande que muchas familias esas navidades tuvieron, además de un buen plato de comida, ropa y juguete para los más pequeños de la casa. Homo Sapiens preparó este concierto con mucho amor. Era el primer concierto acústico de la banda en sus, por aquel entonces, 15 años de vida. Y para la ocasión, el concierto se grabaría en audio y en video. Tan mágica fue esa noche que, visualizando las imágenes del concierto, en ese principio se grabaría solo a modo de recuerdo. Se decidió que este debería ser el siguiente disco de Homo Sapiens. El resultado final es La Caja Negra, un CD más DVD en directo y en acústico, que contiene canciones de toda la carrera de la banda y que, claro está, impregnadas de la particular forma de entender la música de Homo Sapiens, pero esta vez en acústico. En el 2019 llega su quinto disco titulado Canciones Perdidas, un trabajo que se vio eclipsado por los 2 años de confinamiento y pandemia. El single La Jaula, en el 2022, fue la respuesta de la banda a esos años de parada obligatoria. Un tema vitalista que nos habla de vida, de alegría y de sentimientos humanos. En el verano del 2023, conocen a la banda de Argentina Las Manos de Filippi, quienes colaboran con Homo Sapiens en el tema

que nunca creció. Siempre tuvo aquella forma de mirar y esa media sonrisa. Nunca él aprendió a peinarse para parecer normal ni a callar lo que sentía. Él es un gran abrazo, un terremoto, un sabio mal hablado con los esquemas rotos, un ángel y un demonio mal entrenados, tan real que es muy difícil de imitar. Él le saca los colores a su vida. Yo recorro un laberinto sin final. Yo siempre tengo razón, pero él dice la verdad. Quizá el más loco sea, quizá el más loco sea yo. Pero un día de repente alguien prohibió los viajes por las nubes. Terminó desterrado en una isla de hormigón con más sombras que luces. Él es el aire puro, un desalmado, un inventor de mundos, el héroe y el villano, un tierno enamorado echando humo tan real que tengo ganas de probar. Él le saca los colores a su vida. Yo recorro un laberinto sin final. Yo siempre tengo razón, pero él dice la verdad. Quizá el más loco sea, quizá el más loco sea yo. No le importa ni perder ni fracasar. Y ahí estoy yo. Lo que hago bien me sale mal. No soy un buen perdedor y nunca aprendo a sacarle los colores a la vida. A salir de un laberinto sin final. A no tener siempre razón y a decir siempre la verdad. Aunque nadie me crea, aunque nadie me crea, aunque nadie me crea, a no tener siempre razón y a decir siempre la verdad, aunque nadie me crea, a sacarle los colores a la vida. Siempre razón y a decir siempre la verdad. Aunque nadie me crea, aunque nadie me crea. Y bien, vamos a escuchar a la banda Legion of the Darkness. Esta es una banda holandesa de thrash death metal que se formó en el año 92 como Occult, pero cambió su nombre en 2006 a Legion of the Darkness. Líricamente, la banda tiende a centrarse en motivos de terror, temas ocultos y religiosos oscuros, y eventos apocalípticos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar a la banda Legion of the Darkness aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Descenso total.

De esta manera llegamos al final del programa por la edición de esta semana y finalizando el mes de abril. Sí señor, la vieja guardia con todo el poder del metal. Claro que sí, Legion of the Darkness, ¿o no? Allí esta banda nos las trajo nuestro amigo Carlitos Ortega. Pues le vamos a dar las gracias al señor José Manuel Font, directivo de www.7rockradio.com, a David Yepes, que está en la producción, Edis Culpi está en el marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga está en la coordinación. Ya lo sabes, www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Allí estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. También le damos las gracias a Luis Orozco y a Osman Ruiz. Ellos son los encargados de www.cerebrosexprimidos.com y ese gran circuito radial donde consigues a la vieja guardia cuando quieras, donde quieras y lo disfrutas con quien quieras. Esto es la vieja guardia, cubriendo los cuatro puntos cardinales al infinito y más allá. También le damos las gracias a Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música, y todo eso con Humo Sapiens, banda española. Elisa Hernández, quien ya había pedido el permiso correspondiente para un día de vacaciones en la vieja guardia, hoy no estuvo con nosotros, pero siempre está con la vieja guardia, Elisa Hernández y sus efemérides. Por allí también le damos las gracias nuevamente a Carlos Ortega en la coproducción y la conducción del programa. Roberto Arteaga por acá se despide, mezcla, monta, edita la vieja guardia, la conduce y la produce y es el novio de la madrina. También agradezco a mi hija Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y a mi esposa Dayana Rodríguez. A todos ustedes por estar allí semana a semana. Recuerda, no se te olvide, trata esto con mucha importancia. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Yeah. Fuck.